Son las 10:37 minutos, se lo anunciamos en el sumario de contenidos hace tan solo unos instantes. Uno de los focos de atención en la mañana de este miércoles 23 de enero está en Adisica, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que ya ha anunciado vía redes sociales la fecha en la que tendrá lugar la tercera caminata solidaria Adisica. Una cita benéfica, una cita solidaria que tendrá lugar el próximo domingo, 10 de febrero. Vamos a hablarles de este asunto y lo vamos a hacer con el presidente de Adisica, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Francisco Redondo, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Pues ya tenemos fecha para la caminata. Lo comentamos pues cuando teníamos oportunidad de hablar con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Decíamos que este año la caminata, porque ya no es carrera, es simplemente caminata solidaria, iba a tener novedades, modificaciones, y una de ellas era pues el cambio en el calendario, en la fecha. Se va a desarrollar no a finales de año, sino a principios del siguiente. Y ya está concretada, ¿no?, esa fecha de celebración. Cuéntanos cómo se ha decidido pues la fecha en la que tendrá lugar la caminata solidaria de Adisica. Sí, porque es que la teníamos un poco más hacia adelante, pero nos coincidía con el carnaval y entonces pues lo hemos puesto el día 10 de febrero. Uh-huh. Una fecha que, por aquello de que el carnaval llega tarde, es más tardío, ¿no?, este año, y las primeras fiestas gastronómicas del carnaval serán el 16 de febrero, pues el fin de semana antes quedaba libre y es cuando se ha seleccionado, ¿no?, el domingo 10 de febrero, fecha para la tercera caminata solidaria de Adisica. ¿Qué te parece si antes de entrar en los detalles nos explica precisamente pues todas esas novedades que va a tener este año la caminata con respecto a las ediciones pasadas? Por ejemplo, ya hemos anunciado una de esas novedades, ¿no? El cambio de fecha siempre se llevaba a cabo en los últimos meses del año en vez de los primeros. Y otro de los cambios pues hace referencia a que ya no es carrera, sino tan solo se queda en caminata y se cambia además también el recorrido. Vamos, si te parece, con esos cambios. Sí, pues mira, pues se va a hacer para allá. Sí. Oh. Dime, cuéntame. Se me ha hablado. Está despistado. Bueno, eliminamos la carrera, decíamos, no solo se queda en caminata. Sí. Sí, porque antes lo que estábamos haciendo antes era muchos escalones y eso, y la gente mayor se decían que no podían hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la mañana, hacer la caminata y por los miradores de Ubrique, más o menos, o sea, todo alrededor de Ubrique. Te explico más o menos cuál es el recorrido. Venga. Bueno, pues la salida es del centro de la avenida de España y cogeremos la avenida Diputación, la avenida de Corte, Fuente San Francisco, Colegio Ramón Croza, el Caldereto, calle Calvario, La Torre, Juan de la Rosa, Jesulín Dubrique, calle Granada, Mirasierra, calle Cataluña, y la meta la tendremos este año en el Deportivo. Uh-huh. Pues es el recorrido 6 kilómetros, ¿no? Sí, son 3,5 kilómetros, una cosa así, creo. ¿Cuánto me has dicho, perdona? Serán sobre 5 o 6 kilómetros. Vale, ¿no? 5 o 6 kilómetros, que es lo que se ha establecido. Y un poco, pues, responde a ese motivo que nos indicabas anteriormente, ¿no? El hecho de que, bueno, pues son muchas personas mayores las que en los últimos años se han sumado a la cita y resultaba un poquito difícil, ¿no?, subir tantas escaleras, sí, claro, al Calvario. Y bueno, pues hacerse con ese recorrido. De esta manera, aunque el recorrido en realidad tiene sub y baja, porque en Ubrique todo tiene sub y baja, pero son subidas más suaves, ¿no? Sí, claro, es que antes tenemos las escaleras, eran 10 escaleras, y que subíamos al Calvario, y entonces ahí la gente mayor no podía, ¿no? Y entonces nos hemos puesto así en hacerlo más suave, ¿no? Ahí lo único que hay más eso es subiendo para el Calderito, que hay una cuestecita muy pendiente, pero además todo es prácticamente llanito. Uh-huh. Vamos, en realidad vamos en ascenso, ¿no? Porque desde que llegamos a la Fuente de San Francisco y vamos subiendo para el Colegio Ramón Croza. Sí, pero son cuestecitas suave, despacio, son muy largas, pero es más suave. Uh-huh. Y además creo que casi que es un recorrido, no sé, pero me parece que puede ser habitual, ¿no?, entre las personas mayores que puedan andar por nuestro pueblo, quizá. Sí, sí, yo de todas maneras cuando voy a cuando pongo a dar vueltas casi siempre hago este recorrido por el, por fuera y del pueblo y además va muy tranquilo y... Bueno, las personas mayores y no tan mayores, ¿no, Francisco? Sí, hombre, claro. Qué bueno. Yo tengo ya 50 y tantos años, pero me siento todavía joven. Claro que sí. Con esa edad uno es muy joven todavía. Bueno, pues sí que es un recorrido habitual que los ubriqueños conocen, ¿no? Y que pueden realizar con facilidad porque decíamos que no es una carrera, es una caminata, ¿no? Así que vamos... Una caminata, claro, vamos tranquilo, no es... Exacto. Dejarte la pesada ni nada de eso, es más tranquilo, más relajado, podemos ir charlando, esas fotos de los miradores, así, ¿no? Uh-huh. Y disfrutar, bueno, pues un poco de todo... No, pues disfrutamos del paseo, que es muy bonito, ¿eh? Me ocurrió que desde ahí de los miradores por alto se ve muy, muy, vamos, precioso, ¿eh? Uh-huh. Pues sí. A mí me encanta, vamos. La verdad es que es un buen recorrido que podemos hacer y además respaldando y apoyando a la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Para ello, bueno, pues se ha abierto ya el periodo de inscripción, porque recordemos que la caminata está destinada a un fin solidario, que es recaudar fondos para continuar con la labor que desarrolláis. Ahora después hablaremos de eso, si te parece, Francisco. Pero vamos a quedarnos con otro aspecto importante de la caminata, que es la inscripción. ¿Hasta cuándo podemos inscribirnos y dónde? Sí, mira, pues se pueden apuntar en la trastienda de la Avenida España, en la oficina de turismo también, y algunos de nosotros también llevaremos talonario para si alguien se acerca a nosotros o algo, pues iremos apuntando también. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 21, mentira. Perdona, me he equivocado, el 4 de febrero o el 5 más o menos. Vale, pues claro, días antes, ¿no?, del desarrollo de la caminata. Pues prácticamente sí, tienen todo lo que resta del mes de enero y principios del mes de febrero para poder inscribirse en estos lugares céntricos, porque bastante céntrico, por ejemplo, la Trastienda, ¿no? Está situado en la Avenida España, por si alguien no lo conoce, que lo dudo, pero bueno. Y sí, luego tenemos la Oficina de Turismo, que es también otro punto de referencia también, a la hora de acudir a cualquier asunto relacionado con colectivos y demás. Y luego creo que también habéis habilitado, pero sin en unos horarios concretos y unos días, las de Adisica, ¿no?, para poder inscribirse. Sí, porque allí vamos a estar a partir de las 7 o las 8 de la tarde hasta las 10 o más o menos, estaremos por allí, por si alguno se quiere acercar más tarde porque le coge tarde la tienda o la oficina de turismo, pues estaremos por allí. Claro, por el tema del trabajo, ¿no?, de que todos conocemos aquí en la localidad, pues si salimos más tarde... Claro. Y salimos a las 8, claro, la oficina de turismo ya está cerrada. Mientras llega, no llega, son las 9. Claro. Y algunas tiendas estarán cerradas ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues de todas maneras también puede uno escribirse por otro, ¿no? Que hay todas las facilidades posibles. Sí, claro, dando el nombre y ya está. Sí que el coste de la inscripción es de 10 euros para los adultos y 5 euros para los menores de 12 años, ¿no? De 12 años, perfecto. Es el coste porque, claro, recordemos antes que todo el objeto de la iniciativa, de la caminata solidaria, pues es precisamente recaudar fondos para el trabajo que Solid desarrollaría. En este caso, bueno, pues si te parece podemos hablar, ¿no?, de ese fin solidario, a qué va a ir destinado, que no sé si continuáis con la financiación de la adquisición de esos medidores continuos de glucosa y demás. Sí, sí, eso es lo que tenemos en mente, vamos, seguir con eso porque estamos aquí, nos ayudamos un montón. Como esto no lo pasa a la Junta de Andalucía ni a la sociedad, pues mientras que sí o no, pues aprovechamos así y podemos gozar de no darnos tantos pinchazos en los deditos y todo esto. Claro, porque es un... Ayudarle a los abuelos con... Una tecnología que, bueno, pues contribuye a la mejora de la calidad de vida, ¿no?, de los diabéticos. Claro. Y es casi una necesidad, en realidad, ¿no? Pues para... Sí, dime. Sí, sí, no, eso, que sí, que es una necesidad y... Es que, por ejemplo, cualquiera que se haga las pruebas, yo qué sé, te digo, 100 veces como yo me las hago, pues teniendo, por ejemplo, el flash... Sí. Teniendo el flash, pues... Pues fíjate tú todo lo que te ahorra, los de pinchazo. Cuéntalo por un mes o... Que lo mismo podemos financiar a una persona un mes... A otro mes y así vamos. Claro. Porque ¿cuánto vale? ¿Cuánto puede costar el sistema para un diabético? Depende sí, del sistema, depende de las necesidades, ¿no? Pero sí, sí, claro. Por ejemplo, el sensor este del medidor flash, sí, pues vale 120 euros todos los meses. Hay unos pinchadores que son indoloros, que también valen 120 o 110 euros todo. Vamos, el pinchador es para siempre. Ya. Pero lo que es el sistema flash, pues es para un para 28 días. Uh-huh. Hay que ir cambiándolo. Decía, yo recuerdo que cuando me habló Miriam del sistema y demás, que lo desconocía, por supuesto, porque las personas que no somos diabéticos a veces no es ajeno, ¿no?, todas estas cuestiones, y uh-huh, está bien que se informe de plano divulgativo. Me decía que hacerse con un sistema de esto era casi como tener una hipoteca, ¿no?, porque tienes todos los meses que pagar esa cantidad. Claro, es como una hipoteca, claro, esto no se puede, vamos, yo por lo menos no puedo, yo de vez en cuando sí compro uno, pero claro, es muy pocas veces. Claro. Cuando, si tú fueran todos los días, todos los meses, de todas maneras, la Junta de Andalucía nos dijo que sí, que los mayores le iban a pasar, pero no sé yo si llegaremos algún día, porque ahora con el cambio de gobierno y todo, pues no sabemos si seguirán haciendo lo que nos dijeron, ¿no? Porque todavía la medida que en principio, bueno, pues ya se está aplicando, ¿no? Tú me dices que en principio no, ¿no? No, bueno, por lo menos por nosotros todavía no ha llegado. Aquí no llega, todavía algunos zagales pequeñitos sí se la han puesto, se lo pasan ya. Pero las personas mayores de 18 años todavía no tenemos mucho... Sí que se anunciaba eso, ¿no? La gratuidad para los menores. Estamos esperando a ver. Te iba a decir, ¿cuántas veces, Francisco, veces te tienes que pinchar al día? Yo, por ejemplo, antes de la comida, 2 horas luego, después de la comida, y si la tienes baja o la tienes alta, te tienes que hacer... si, por ejemplo, la tienes alta, te tienes que poner insulina, pues la tienes que mirar dentro, por ejemplo, dentro de... cuarto hora, 20 minutos. Y si tienes más, pues tienes que hacerte pinchazo, que pueden ser, yo prácticamente me hago sobre 7 u 8 pinchazos todos los días. Sí, eso sin tener ningún altibajo, simplemente lo normal, la rutina diaria. Sí, lo normal, claro. Eso es antes de las comidas y luego de las comidas. Entonces, ahí por lo pronto tienes 6 fijas. Claro. Luego, si está un poco alta, pues te tienes que ir mirando, a ver si es alta, si te la va bajando, te pones más insulina. Claro, estos son los diabéticos tipo 1, lo que hacemos esto. Claro. Los de tipo 2 ya, sus pastillitas y sus cositas. Y la medición no tan continua, desde luego. Sí que te preguntaba todo esto, sobre todo para que la gente conozca, ¿no?, la realidad a la que os enfrentáis y el por qué se pide financiación a través de actos solidarios como la caminata para la adquisición de medidores continuos de glucosa, porque quizá si no lo explicamos de esta manera, pues la gente no llega a concebir, ¿no?, toda esa realidad que estáis viviendo, ¿no?, y las necesidades que también podéis tener. Claro, si no lo han vivido en sus carnes, pues claro, no llega a pensar todo esto. Pues ahí la importancia de sumarse a iniciativas solidarias como la que ha organizado Adisica y que tendrá lugar el próximo 10 de febrero con esa tercera caminata solidaria. Recuerden, domingo 10 de febrero, salida a partir de las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida España. Un recorrido de unos 6 kilómetros aproximadamente, tranquilito, despacio, para disfrutar del día con una caminata. Comenzamos la mañana del domingo con una caminata tranquilita, ¿verdad? Y la concluimos en el pabellón polideportivo. ¿Después algún tipo de celebración, algún tipo de fiesta que hayáis preparado? Sí, tenemos pensado de hacer una pequeña, bueno, un arroz y poner una barrita para tomar una cervecita y eso. Para ofrecer un poco a los participantes una degustación de arroz, ¿no? Una degustación, claro. Por lo menos para unirnos un poquito más, para un ratito más, que no tan solo da la huerta y se terminó. Además, también sepan que las personas que se inscriban para participar en la tercera caminata solidaria recibirán la camiseta, ¿no? Camiseta conmemorativa del evento. Claro, la camiseta, seguro. Claro, camiseta y un bono para el arroz. ¿Cómo es la camiseta este año? Si te parece, ¿la podemos describir? Sí, es blanca. También ha salido porque, ¿te acuerdas que hicimos en los colegios concurso de dibujo? Sí, y entonces el que ganó, pues en la camiseta van los dibujos que él puso. Uh-huh. En la camiseta blanca total y en azul lleva el sellito de Dios Dice y Cacico y dos muñequitos corriendo, dos personas, vamos. Oye, te pongo en un aprieto, Francisco, si te pregunto el autor del logotipo. Fue Polay. No. Polay, ¿cómo era el niño? Ahora no me acuerdo cómo era el niño. Yo sé que es Polay, hijo de Polay. Bueno, fue el que ganó el concurso que convocaste con motivo del Día Mundial de la Diabetes, ¿verdad? Que claro. se hizo la entrega de premio en el Francisco Fatou después de el fotocall y la mesa de stand informativo y demás. Y bueno, pues el que ganó es el que ha recibido el premio de que su imagen, su dibujo, aparezca como logotipo en la camiseta conmemorativa de la tercera caminata solidaria de Adisica, que puede, bueno, pues ya recibirla previa inscripción de la caminata. Bien. ¿Qué más nos queda por decir? Prácticamente lo hemos dicho casi todo. ¿Colaboradores que quieras agradecer o algo por ahí más o menos? Sí, claro, a todos los colaboradores que le agradecen. Vamos, que son casi siempre los mismos, pero no buscamos tantos colaboradores, sino unos cuantos y nada más. Bueno, pues seguiremos desde luego informando y estaremos muy pendientes de este evento solidario que, como decíamos, tendrá lugar el próximo 10 de febrero, la tercera caminata solidaria de Adisica. Te emplazamos para esa semana para que nos cuentes los detalles, los últimos preparativos y para conocer además también las personas que se han inscrito y que van a participar. Y seguiremos recordando a todos los ubriqueños que está abierto ese periodo de inscripción para la carrera que pueden realizar, como decíamos, pues en concreto en la Trastienda, en la Oficina de Turismo y también en la sede de Adisica a partir de las 8, horario de 8 a 10, pues allí se pueden dirigir hasta el 4 de febrero para realizar la inscripción. Francisco, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Rocío.